olvidarte de mí, porque yo ya soy parte de ti. Aunque ahora correrás junto a él, mañana me recordarás. No podrás olvidarte de mí, aunque ames a otro, verás. Ese amor que tú crees sentir es tan solo la novedad. El culpable de esto soy yo, porque siempre entregué lo mejor. Y a veces en el amor hay que dar solo la mitad. Es que tú eres igual a otras que hay por ahí, que necesitan sufrir para poder sentir el verdadero amor. Es que tú eres igual a otras que hay por ahí, que no saben amar si no viven la emoción del dolor y pasión. Yo a ti no te di nunca dudas de mí. Te ofrecí un amor que no supiste apreciar. No podrás olvidarte de mí cuando él te empiece a mentir. Verás que me compararás, aunque no quieras, lo harás. El culpable de esto soy yo, porque siempre entregué lo mejor. Y a veces en el amor hay que dar solo la mitad. Es que tú eres igual a otras que hay por ahí, que necesitan sufrir para poder sentir el verdadero amor. Es que tú eres igual a otras que hay por ahí, que no saben amar si no viven la emoción del dolor. Nunca dudas de mí. Te ofrecí un amor que no supiste apreciar. Es que tú eres igual a otras que hay por ahí, que necesitan sufrir para poder.